Montaña, podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro. Con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Bienvenidos a Eruditania Podcast. Ese es el podcast de la sociocultura y lo OM 3.0, mentes abiertas en una nueva era. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema de interés para muchos, puesto que vamos a tocar los paladares. No voy a adelantar mucho más, pero vamos a dar una pista con esta canción, que es la que inicia este programa. Muchachas, ¿comieron o no? ¡Sí! Más o menos. Bueno, sigan bailando, si no, no viene el aguadito. ¿Dónde bailar, hombre? Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, cara los pico de sal. Dame un beso, chorita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, grano fino de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita, linda, ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Dame, dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra, negrita, linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita, linda, ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Pues sí, este podcast habla de una peruanita y habla de azúcar y sal, porque vamos a hablar específicamente de la gastronomía peruana, que hoy en día vive un auge y vive más bien un boom dentro del margen internacional, donde atrae a miles de personas en estos días, cuando Perú también progresa en la parte socioeconómica. Por eso he querido compartir una conversación que he tenido con una reciente amiga que he hecho por Skype. Ella mora en Taiwán, pero proveniente de Perú. Nos comentará, o me ha comentado en esta conversación, acerca de su cultura y la cultura gastronómica, que es lo que da el motivo a este podcast. Pero mejor dejemos de hablar y dejemos esto en manos de nuestra entrevista aquí. ¿Qué platos más podrías, digamos, recomendar para un almuerzo? ¿Para un almuerzo? Comida peruana típica, ¿no? El lomo saltado, el seco a la norteña, cabrito a la norteña. ¿Has comido cuy? No, no. Esto siempre yo lo veo mucho con la gente de Ecuador y Perú, ¿no? Con la cuy, que es un plato bastante exótico. Hay gente que se puede imaginar, ¿no? Yo siempre le doy esta broma a una amiga que tengo que tiene estos animalitos de mascota. Ya. Yeah. Alguna vez le habré dicho, cuidado, que puedes pedir los peruanos y te los pueden coger. A mí me encanta el cuy. No tiene mucha carne, pero si no. Hay que chuparle los huesitos. Exactamente, exactamente. Ese es el gustito y el marinado de la salsa que tiene el cuy. Es muy bueno. Marinado, cuando... hablando de marinado, me acordé de la marinera. Oh, ya. Yeah. La marinera. Grande baile, ¿no? Bastante bailes típicos. Esta cosa norteña de los platos que mencionabas, te refieres, digamos, a Chiclayo o Iquito, más al norte, ¿no? O más, más un poco más al centro norte de Trujillo. ¿A qué te refieres? ¿Con qué? No, cuando te refieres a la comida norteña de Perú. Ajá. ¿A Trujillo te refieres más al norte de Iquito? Sí, sí, sí. Cuando digo, por ejemplo, seco a la norteña, porque hay un tipo de seco, ¿ya? Uh-huh. Que preparan en el norte y otro del sur. En el norte es más... con el cilantro. ¿El culantro? Ya, con el culantro. Lo preparan con culantro, lo preparan con cabrito de leche. Cabrito bebé. Ah, vale, vale, vale. ¿Ya? Al cabrito bebé le dicen cabrito de leche. Ah, vale. Lo preparan con cabrito de leche. La carne es suavecísima, que se te derrite en la boca. ¿Ya? Uh-huh. Se come con arroz blanco. El marinado de esa salsa del cilantro y otro preparado más que se le echa. El marinado, ¿ya?, es la salsa, ¿no? La salsa, exactamente, con la que se marina la carne y se concentra y todo eso de ahí. Tiene que estar varias horas, incluso hasta mediodía de marinado. Es muy bueno. Esa es la del norte, y la del sur lo hacen con otro tipo de ají. No, no es verde, es medio amarillento. Ya, sí, pero la del norte es entre Trujillo, Chiclayo, Chimbote, por esa parte del norte. Esa zona. Pues un poco llegando más a la selva, ¿no? No tanto, si decimos por la selva, no, de eso no, eso está norte-norte, no es centro todavía. Claro. ¿Algún plato más exótico que el cuyi que podemos encontrar en Perú? Raro. Raro. ¿Has comido el suri? No. Cuéntame el qué vas. El suri es de la selva. El suri es un gusano gordo, ya, que crece, creo que en un árbol, uh-huh, ya, de la selva. Es grueso, es un gusano grueso, ya. Si tú pones tu dedo gordo y el índice juntos haciendo una bolita, como haciendo el símbolo de OK con los dedos. A ver, ya. Ya. Haces una bolita con el dedo gordo y el dedo índice, ¿ves? Ese círculo, más o menos, ese círculo que haces, uh-huh, ¿ya? De ese grosor es más o menos el suri. ¡Joder! Esa es una serpiente ya. Es bien gordo. Bueno, también los encuentras más delgaditos, ¿no? ¿Ya? Y más o menos puede ser de largo, más o menos del tamaño... Bueno, no sé qué tan grande será tu mano. Digamos que... De largo de tu dedo meñique. Ah, bueno, son cortos. Ajá. Son cortitos y... Tal vez un poquito más largo que tu dedo meñique, porque no sé qué tan grandes sean tus manos. Entonces... Y eso se come vivo. Ah, se come vivo. Sí. Tú ves al gusanito todavía así ondeándose, tipo Michelini. Tiene la forma de la llanta del Michelin, del símbolo Michelin. Ah, se enrolla, pues, vale. ¿Y qué tomas? ¿Lo agarras con un tenedor, le echas una salsa y...? No, lo tomas así nada más. Yo una sola vez nada más lo he probado cuando yo he estado en Iquitos, en la selva. Ya. Pero lo poras, ¿no? Sí, allá, sí, por ahí. Ya, esto es muy, muy típico allá. Lo encuentras más por probar, pues, ¿no? Yeah. Yeah, pero no es algo que digamos que se coma de almuerzo, que esté en el menú en un restaurante. Ah, vale. ¿Un poco salado? ¿Cómo? ¿Un poco salado? No, no es cerrado, pero no es muy común, obviamente. No es muy agradable irte a un restaurante y que te digan, tenemos suri, y te presenten el plato en la mesa con tres suris ahí, ya, tres gusanitos moviéndose en tu plato, ¿no? Nadie va a querer que tu comida, ver la comida o comer algo vivo ahí. Bueno, hay lugares y de hecho por allá en Morasia, ¿no? Donde tú estás ahora yeah. Que... que hay... Bueno, sí. Hay yeah, sí, pero no es que digamos que lo vas a ver como plato de fondo en o de entrada en un menú. Son esos lugares donde vas y dices, ah, ya, cosas exóticas, típicas y las pruebas. Vale. ¿Y este sabor? ¿Qué sabor puede tener el sabor de este gusanito azul? Es un sabor insípido, incluso al final a mí me dejó un saborcito medio dulce, pequeño dulce, un toque final dulce. Vale, pero ¿se te mueve dentro de la boca o tú le muerdes un trozo no, y ya no, se no, es como un chupete. ¿Sabes lo que es un chupete? Sí. ¿Un marciano? No sé cómo le llaman en... Ah, no, a ver, estamos hablando de otro chupete, ¿cómo es esto del...? Nosotros en Perú le decimos marciano, esos helados en bolsita con hielo y jugo de alguna fruta. ¿Ya? Eso llaman marciano. Bueno, marciano aquí puede ser... Ya, claro, exacto. Alguna otra cosa que... No sé cómo le llaman en Chile. Yo creo que sea paletas, ¿no? De esas es como coges el suri este, el gusanito este vivo y lo metes a la boca y lo succionas. ¿Ya? Es como si estuvieras teniendo un... O sea, pero este gusano no se te mueve ahí dentro, no crece. O sea, que no te lo vas a meter toda la boca, solamente metes la punta. Es más, suena un poco la visión de esto para que lo tengas, es como cuando una mujer se le está chupando a alguien. ¡No! Que te imagines. Vale, voy a hacerme la imaginación, ¿no? ¿Cómo? Voy a hacer esta imagen mental. Es como tener una felación. Es como coger el gusanito y ahí solamente tener la punta del gusano en la boca, ¿ya? Y succionarlo. Ah, vale. Así se come ese gusano. Chupa nada más, chupa. Exactamente, sí. No te lo comes. No, es solamente succionar el líquido, la cosita que tiene adentro, nada más. O sea, te lo chupas vivo. Ya, sí. Pero eso no se... Pero esto, después de que lo chupas, ¿sigue vivo o ya se murió? Ya se murió, pues, porque ya te lo tragaste ya. Pero es que, a ver, lo que le chupas es el líquido, ¿no? Pero después tiras, ¿no? El envoltorio. Claro, exactamente. La cascarita del gusano ya lo botas. Oh, pero no se mueve, ¿no? No. Es un sabor en sí, no tiene mucho sabor, pero a mí me dejó un toquecito dulce al final. Bueno, entre paréntesis, me acuerdo que en Perú andaba hace un tiempo una canción que se llamaba ¿Cómo se mata el gusano? Me acordé. Ah, sí. Era muy... Era una cumbia, ¿no? Una cumbia, sí. ¿Cómo se mata el gusano? Levantando las manos. Sí. Es sensual, me acordé de esto de la comparación con la felación. Vale, después yo creo que de esta ir a la jungla, yo creo que no da muchas ganas de... ¿De qué? De volver quizás a probar el gusano, ¿no? Bueno, dependiendo de qué gusano quieras probar, ¿no? ¿Hay más gusanos? También he comido... No, es un gusano, pero yo he comido también en la selva hormiga. ¿Hormigas? Sí, hormigas fritas. Uh-huh. Pero esto se come en Japón, ¿no? Ya, sí, en Japón también creo que se comen. La salsa. En Tailandia, en Singapur también se comen. Por ejemplo, en Tailandia yo he probado los grillos. Ah, claro. Los grillos fritos. Estuve en un mercadillo nocturno, porque aquí en Asia abundan los mercados nocturnos. Uh-huh. Y ahí con sus comidas, normalmente en los mercados nocturnos hay las comidas exóticas, ¿no? Uh-huh. Esas comidas raras, encuentras cucarachas fritas, caracoles fritos, grillos fritos, esas cosas, ¿no? Claro. Entonces vi ahí un puestito donde tenía así diferentes grillos, cucarachas, ¡ay! Me pareció bastante desagradable ya ver eso de ahí, dice, ¡guácala! Pero mi esposo dice, ¡vamos a probar! Y decían, ¡no, tú estás loco! Vamos a probar las cucarachas, yo odio las cucarachas, las detesto, me dan asco, horrible. Uh-huh. Entonces, dije, ya, pues vamos a probar los grillos. Pero en realidad es como el pellejo del pollo, así bien crunch. Uh-huh. ya no se siente mucho, se siente más el sabor así del, del toque del aceite, ya, y el crunch en, cuando lo comes, nada más. No es, no es que digamos, solamente es la sensación de que te, que ya sabes de que te estás comiendo una cucaracha o un grillo o algo por el estilo, un saltamontes, ya. Bueno. Porque si no, no, no, no, creo que tú lo comerías normal si no supieras. Vale, vale, vale. Pero volviendo a la comida peruana, ya no tan extraño, ¿no? Porque yo no debía haber preguntado esto. Volviendo a algo más, no sé, algo más occidental, ¿qué puede recomendarse, no? A las personas que están un poco, o estamos un poco más acostumbrados a la comida más, más normal, no sé, más tradicional, no tan... Lo normal, del almuerzo del día a día, está la carapulcra. Carapulcra. Sí, la carapulcra es a base de papa, uh-huh. ¿Ya? Pero a la papa la dejan secar bajo el sol. Yeah. Entonces es una papa disecada. Un charqui de papa casi, ¿no? Charqui, ya, sí puede ser un charqui de papas, ya. Pero cortadito así, bien menudito, trozadita, bien chiquitita, bien tipo molida. Uh-huh. Bueno, hay varios tamaños, ¿ya? Uh-huh. Y termina así tipo granel. Entonces eso de ahí se le hace sancochar, se le prepara con ají rojo, ají panca y sus otros menjunjes más. Y lo comes con arroz blanco o de repente acompañado con yuca frita. ¿Sabes lo que es la yuca? Sí, pero aquí eso no es común. ¿No? Sí, es difícil encontrarla, pero sí. Yo sé por lo menos que es la yuca. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe que es la yuca, pero la yuca es un tubérculo pariente de la papa, del camote, ¿no? Sí. Muy común en África. Muy lejano, por ahí. Sí. Muy común en África, ¿ves? Súper común. La yuca, ¿cuál es la carapulcra? ¿Qué otra más? El arroz con pollo, me imagino que también debe haber allá en. En Chile. ¿Sí? El arroz con pollo, pero nosotros lo preparamos bien verde o en amarillo. ¿Cómo es esto de bien verde y bien amarillo? Todo lo que es verde es con cilantro. Ah, vale. Claro, con la verdura. Y el amarillo es el ají, ¿no? Sí, vale. Exactamente. Y el amarillo siempre es con el ají amarillo. La comida, bueno, pero no sé, se puede quizás a veces resumir mucho entre la papa, el pescado, el cilantro, uh-huh, y el ají, ¿no? Exactamente. Lo que más se repite, ¿no? Y el arroz, que puede ser otro. Que se acompaña siempre. Claro. ¿Y el arroz siempre es el mismo o es un tipo de arroz especial como el que tiene? No, el arroz varía, hay de todo tipo. El arroz varía. No sé, me imagino que en Chile también debe haber diferentes tipos de arroz. De esos tipos de arroz, el arroz se puede diferenciar si es más graneado, si tiene el grano más grande o tiene el grano más pequeño. Entonces, los tipos, ¿no? Pero aquí siempre es el arroz blanco, ¿no? Como, no sé, a veces se tiene de esto de teñir el arroz con azafrán o con alguna otra hierba. Sí, el arroz, creo que los más típicos cuando nosotros teñimos el arroz es con el arroz con pollo, que puede ser verde, amarillo, o también el arroz con rocoto también. ¿Cuál es el rocoto? ¿Con salsa de rocoto? ¿Conoces el rocoto? El rocoto me suena, pero no sé en qué contexto lo utilizan en la comida peruana. Ya, también se le hace una salsa de rocoto. Pero este rocoto aquí está compuesto en Perú. El rocoto tiene la misma forma del pimentón. Ah, vale. Ya, pero a diferencia de que el pimentón tiene un sabor medio dulcete, no es picante. En cambio, el rocoto, tú solamente con poner tu lengua en la punta de tu lengua ya te está ardiendo, pero todo el cuerpo. Ah, vale, esto es el ají verde, acá se le conoce como ají verde. Como ají verde, ok. En Perú lo llamamos rocoto, es uno rojo grande. Sí, es bastante, bastante picante. Es terrible, o sea, sí. Ni con algún refresco se te va, ¿eh? Sí, te deja ardiendo, pero dos días después cuando vas al baño. Te arde por todos lados. Exactamente. Eso me ha pasado a mí cuando yo estuve en Tailandia. La comida en Tailandia es bastante, bastante picante por naturaleza. ¿Ya? Entonces estas dos semanas que estuve ahí me la pasé comiendo comida picante, comida picante, comida picante. Tú ya sabes, cuando llegué acá a Taiwán llegué con un estreñimiento terrible que no, me daba miedo ir al baño porque me ardía todo. Fue fatal. Me la pasé ahí tomando leche de magnesia. Sí, magnesia, ¿no? Esa leche blanca. Uh-huh. Y para suavizar mi estómago, mis intestinos. Claro. Y bueno, yo creo que yendo ya también al plato principal, que es el ceviche, no sé cómo es tu forma preferida de comerlo. Uy, de cualquier forma, con tal que sea ceviche. Porque en ceviche hay bastantes variedades. Porque ahora con esto de la fusión y todo el boom gastronómico que ha empezado ya desde hace un tiempo Perú. Uh-huh. Ya, tiene... tenemos el ceviche con salsa a la huancaína, que es con ají amarillo y con la crema de papa a la huancaína. Ya, luego tenemos el ceviche con salsa de rocoto. Igualito, uh-huh, es la misma preparación de la salsa a la huancaína, pero con rocoto. Tenemos el tiradito, que son diferentes salsas también. Las conchas negras, oh, me encanta el ceviche de conchas negras. No encuentro conchas negras aquí. Conchas negras, ¿qué le llamas conchas negras? A las conchas negras. Ah, estamos hablando ya de marisco, sí. Ya, de marisco, sí. A ver, bueno, no sé cómo le llamas a carne, porque los mariscos prácticamente cambian de nombre en cada país. ¿Así? ¿Cómo le llaman los mariscos allá en Chile? No sé, tenemos los locos, las machas, los picorocos, los piures. Ah, bueno, ya. Oh, eso sí que desconozco. Sí, pues deben de cambiar mucho los nombres. Exactamente. Bueno, los que no cambian son las almejas, los mejillones. Ya. Las machas tampoco no cambian, creo que son las mismas. Ah, ya. Sí, eso es un nombre más general. Pero los locos son bastante conocidos. Uh-huh. ¿Qué forma tiene? Es que son conchas, pero yo no sé. Lo que pasa es que se les tiene que golpear bastante para que bote el líquido que tienen dentro, ¿no? Y, pero hay que bastante pegar, ¿no? Para que queden bastante blandos y después comerse. Solamente se come con conchas. Es lo que yo admiro de Perú, ¿no? Se come bastante peces, bastante pescado, mejor dicho. Bastante marisco, y aquí, bueno, tenemos más costa y no se come prácticamente mucho de eso. ¿No? No. No, prácticamente no. Seguimos pegados en el arroz, en el pollo, en los fideos. Ah, ya. Yo te contaré un poco más de la comida chilena. Bueno, hasta aquí quedamos con esta conversación de la comida peruana, la cultura gastronómica del Perú, que ha quedado en manifiesto con la gran experiencia y el buen humor que nos ha entregado en la conversación nuestra amiga Kemi. Por lo más, se le agradece enormemente nuevamente, y no será por supuesto la última vez que la tengamos en este podcast. Una lástima, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo demás, debemos continuar con el show. Vamos a terminar este programa mostrando una sección que espero que sea de vuestro agrado. La sesión que voy a presentar para finalizar este programa, y vamos a despedirlo con el estudio musical, ¿no? La música es parte esencial de cada cultura. Y bueno, siguiendo con el hilo también de Perú, vamos a presentar un artista que quizás algo ya conocido por todos, o quizás desconocido, dependiendo de dónde estéis y qué tanto le dio la prensa importancia a la salida de este artista. Voy a referirme a Wendy Sulca, una joven peruana que se hizo conocida alrededor del año 2004 en internet a través de sus videos, cuando tenía su carrera de artista infantil. esto surgió bastante la atención de los grupos argentinos, españoles y chilenos por el tipo de música tan extraña, ¿no?, que sabía cantar un niño. Y no sé si era tanto la forma en que quizás llegaba a burlarse del estilo musical. Por supuesto, mucha gente lo considera así, aunque no debiera serlo. Es folclore de su país y en este podcast pues lo respetaremos y mostraremos uno de sus clásicos, ¿sí?, del año 2004, cuando ella tenía 8 años o 9 años. Y es un clásico de internet, un clásico también para la música folclórica peruana, y que está en la voz de Wendy Zulka. Con vosotros, La Tetita. ¡Gracias!